Mi nombre es Marcelo Dos Santos, soy uno de los fundadores del proyecto Puente. Trabajamos con un grupo de amigos. Y bueno, esto surgió de una idea que tuvimos estos muchachos y yo bueno, teníamos computadora, somos especialistas en el ramo, y dijimos a ver qué podemos hacer por la comunidad. Entonces, bueno, armamos la primera máquina y dijimos, bueno, vamos a bajarla y empezamos a trabajar y fijamos un objetivo que es el achicar la brecha digital entre la gente que puede tener, que tiene una computadora y la que no puede tener. También organismos públicos, escuelas, hospital, la casa del niño. Mi nombre es Santiago Migueles, yo soy miembro integrante del proyecto Puente. Estamos en Comodoro Rivadavia trabajando hace un año. Y bueno, básicamente estamos este año con inquietudes de hacer crecer el proyecto a través de darle forma con una personería jurídica, como una asociación civil, ya que actualmente no tenemos ese trámite en marcha. Es un objetivo importante para poder gestionar otras cuestiones en distintos organismos. Mi nombre es Marcia Jara, de Proyecto Puente, soy voluntaria y me encargo de la parte de vinculación con el sistema educativo y capacitación. Queríamos implementar este año, fortalecer esta actividad de donaciones a las instituciones y a las personas con un plan de capacitación. Esta capacitación consistiría en formar operadores comunitarios en nuevas tecnologías, ¿sí? Que es una demanda que estamos recibiendo de los chicos que vienen como voluntarios a trabajar, ¿sí? Y estos operadores comunitarios se encargarían de formarse en lo que es el mantenimiento, en la instalación, y también que nosotros le demos herramientas para poder acceder y utilizar las nuevas tecnologías, ¿sí? Sobre todo las que están relacionadas con Internet, y para que sepan los criterios para seleccionar software educativo. Y esto apunta, sí, a la gente de menos recursos y sí, a instituciones. La comunidad es la que nos está dando una mano, donando computadoras, algunas empresas. Bueno, hace poquito cerramos un acuerdo con Microsoft Argentina. Ellos nos otorgan una licencia para los equipos que nosotros donamos y bueno, estamos como restauradores oficiales. Un segundo grupo de restauradores en Argentina. Estamos tratando de capacitar a las personas que se acercan para darles de alguna manera también una salida laboral en lo que hace a mantenimiento de computadoras, y paralelamente nos sirve a nosotros como ayuda, ya que son voluntarios que se suman al proyecto. Sí, nuestra idea es trabajar con nuestros voluntarios y por otro lado convocar a distintos actores sociales que tienen acceso al equipamiento y poder capacitarlos para fortalecer este aspecto de nuestro trabajo.